Si te gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Gente que cautiva. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz. Bueno, señores, son las 7 y 15 minutos y estás escuchando Gente que Cautiva aquí en 91.9 FM Madrid, tu emisora Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida. Oiga, sí, celebra la vida porque hoy es día lunes y estamos muy contentos porque iniciamos la semana con la mejor actitud positiva, a pesar de que tenemos un temporal que nos está pues como complicando un poquito las cosas. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, señores. Hoy iniciamos semana, iniciamos mes, 2 de marzo de 2020. Día maravilloso para empezar tus proyectos, para que todo lo que hagas te salga bien. ¿Por qué? Porque hay que poner mente positiva, señores. Hoy es lunes, lunes de clásicos de rock en español. Así que vea, les voy a dejar con un tema de Alex Ubago, llamado Gritos de Esperanza. Y suena aquí, en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid. Esto es Gente que Cautiva. Son las 7 y 15 minutos. Gracias por la sintonía. Ya mismo nos conectamos al Facebook Live para que nos puedan escuchar y ver y comentar sobre este día maravilloso. Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba. Oye, mi amor, de Maná. Oiga, super clásico en rock en español aquí en Gente que Cautiva en la 91.9 FM Madrid. Que te diga. También nos pueden escuchar en nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. También nos pueden seguir en nuestro Facebook Live, ahora conectadísimos para interactuar con todos ustedes. Por si quieren solicitar alguna canción, ya sabes que estamos aquí para seducir tus sentidos. Y por lo que quieras. También si desean comunicarse al teléfono WhatsApp, se pueden comunicar al 681-688-654 o dejar sus mensajitos de texto allí en nuestro WhatsApp. Nada es para siempre, búscate una. Recordemos que Gente que Cautiva es patrocinado por Hamburguesas Latinas. Si quieres disfrutar del auténtico sabor de Latinoamérica y España, ven a Hamburguesas Latinas. En un solo lugar encontrarás las mejores hamburguesas, perritos calientes, salchipapas, bocadillos y platos combinados. Contamos con terraza amplia y ambiente familiar. De lunes a miércoles estamos, perdón, de miércoles a lunes estamos en la calle San Pancracio número 12 bajo en Valencia, España. Y el teléfono de contacto para info y reservas es el 603-399-771. Así que si quieren disfrutar de una rica y maravillosa hamburguesa, les invito a que se pasen por Hamburguesas Latinas en la calle San Pancracio número 12 bajo. Y empieza de nuevo. No dejes que. Lo dejo con más música. Nos vamos hasta Colombia con Vacilos. Mi primer millón. ¿Quién no quiere su primer millón? Ay, señores, pues aquí los voy a dejar con este excelente disco interpretado por Vacilos, que suena aquí a las 7 y 25 minutos en Gente que Cautiva. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Casa grande, en donde quepa tu corazón. Gente que cautiva. Gente que cautiva. Gente que cautiva. No sé si soñaba, no sé si dormía. Oiga, acabo de escuchar a San Alejo con su tema Barman. Excelentísimo tema aquí para levantar esos ánimos. voy a aprovechar para mandar saluditos a todas las personas que están súper conectadísimas a nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. Saluditos a Alejandra, que nos saluda desde allí, desde Barcelona. Un beso grande por estar ahí conectadísima. La gente. También se conecta Diana Morales, que nos se conecta desde la ciudad de Bilbao. Oiga, señores, nos escuchan ya a nivel nacional e incluso internacional. Tengo también saluditos para Luis Cairasco, que nos escucha desde Colombia. Un abrazo fuerte. Siempre búscate una estrella que sea. Recordemos que Gente que Cautiva también es patrocinado por la agencia de viajes Cautiva Tours. Es la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora tenemos las mejores ofertas en billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Tenemos la mejor asesoría de las comunidades de pago. Así que si nos quieres llamar, comunícate al 919-290-367 o al WhatsApp 662-147-904. Estamos ubicados en la calle Ascao 58 bajo Madrid. Si quieres viajar fácil y seguro, llama Cautiva Tours, porque tenemos paquetes especiales para turistas. Así que si van a traer los familiares y amigos, muchachos, no duden en contactar al 662-147-904. Allí estará atendiendo a la Paula, pues para que les brinde el mejor asesoramiento y así puedan viajar fácil y seguro. Gracias a los patrocinadores oficiales, Viajes Cautiva Tours. Contra el odio, contra la mentira. Mientras tanto, lo dejo con un poquito más de música. Tema solicitado desde Bilbao para mi amiga Diana Morales, que está ahí súper conectadísima. Un abrazo grandísimo. Te voy a dejar con este disco que sé que te encanta. Así que espero que lo disfrutes aquí en Cautiva Radio. Son las 7:35. Y esto es Gente que Cautiva. Gente que Cautiva, con Camilo Herrera. No sé si soñaba. Sí, señor, son las 7:43 de la noche. Hoy 2 de marzo 2020. Estás escuchando Gente que Cautiva, solo por aquí en la 91.9 FM Madrid, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Celebra la vida. Libremente ayuda a la gente. Oiga, anuncios. Tenemos un anuncio por aquí de Corazones Madrileños. Están buscando chicas para el equipo de fútbol femenino. Las personas que se quieran inscribir a hacer un poquito de deporte y jugar al fútbol pueden comunicarse al 632-231-327. Ya saben, niñas, a jugar fútbol, a disfrutar de las tardes maravillosas, de compartir, de trabajar en equipo. Y lógicamente, pues, para integrarnos un poco. Así que no hay nada mejor que tener, pues, un deporte bien sano como este, para que puedan hacer amistades y puedan hacer, lógicamente, deporte, para que se mantengan lindas, divinas y maravillosas. Celebra la vida. Teléfono de contacto 632-231-327. Corazones Madrileños busca chicas para el equipo femenino de fútbol. Y si alguien te engaña al decirte quiero. También nos solicitan comerciales de venta. Una empresa a nivel internacional solicita comerciales y se pueden comunicar al teléfono de contacto directamente de Cautiva Radio, que es el 681-688-654. Grita contra el odio, contra la mentira. Solicitan comerciales de venta de cara al público para una empresa internacional. El teléfono, se pueden comunicar al teléfono de Cautiva Radio, 681-688-654. Ahí les estaré proporcionando un poquito más de información. Celebra la vida, celebra la vida. Ahora nos vamos con un poquito más de música. ¿Por qué? Porque me puse como medio romántico, señores. Ahí los voy a dejar con Eres mi sueño, interpretado por Fonseca. Son las 7:45 y esto es Gente que Cautiva, aquí en la 91.9 FM Madrid, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Gente que Cautiva. Gente que Cautiva, con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía. Rayando el sol, señores, de Maná. Suena a las 7:53 aquí en Gente que Cautiva. La 91.9 FM, Madrid, Cautiva Radio. seduciendo tus sentidos. Piensa libremente, ayuda a la gente. Oiga, aquí entrando un poquito pues de las noticias, que está esto como revoltado todo. Porque, pues bueno, con la cuestión esta del coronavirus, que hay que prestar mucha atención, lavarse bien las manitos, mantenerlas desinfectadas y evitar pues lo que son tumultos. Que sea tu guía, no. Tanto así ha sido la expectación, porque eso es una noticia pues lógicamente a nivel mundial, que a mi parecer pues también está un poquito exagerada, a pesar de todas las otras enfermedades y virus que hemos tenido a nivel mundial. Celebra. Sobre todo por las miles de muertes que se causan a nivel mundial por la simple gripe. No. Tanto así, el coronavirus ha llegado al punto de que en este caso los protagonistas o los concursantes de Operación Triunfo les prohíben tocarse, chocar las manos con el público que está ahí en los estudios. Pues este domingo se notó muchísimo, y las personas que estaban ahí, las personas de las redes sociales pues preguntaban qué era lo que había pasado, y que claro, se habían extrañado un poco pues por esa manera de comportarse. Y bueno, pues esa fue la explicación que ha proporcionado los organizadores de Operación Triunfo. Celebra. Es una simple preventiva para evitar posibles contagios. ¿Por qué? Porque la salud es lo primero, señores. Que todo te brinda. Y lo dicho, hoy es día lunes 2 de marzo. Tenemos la oportunidad de tener un día más, gracias a Dios. Iniciamos una semana cargados de energía positiva. ¿Para qué? Para que esta semana nos vaya súper, súper bien. Así que no se preocupe si la semana pasada le fue mal, señor. Tranquilo, hoy tiene una oportunidad nueva. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Ser perseverantes, que seguro va a llegar nuestro momento. Pero también les comento de que como lo bueno dura poco, yo me despido. Son las 7:55 minutos y estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Les recuerdo que si nos quieren escuchar pueden conectarse en nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, como Cautiva Radio 91.9. Se vienen novedades, señores. Se viene nuestra aplicación para Android, que ya dentro de poquito ya va a estar súper operativa para que puedan llevarse su mejor música a todas partes. Y no se pierdan de la mejor programación musical que tenemos aquí en Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre. Bueno, señores, me despido. Son las 7:56 minutos. Gracias por la compañía. Mi nombre es Camilo Herrera. Gracias a todos por estar ahí en sintonía. Mañana nos escuchamos con el mejor rock en inglés. Para que no se pierdan el programa de mañana, que va a estar muy, pero muy bueno. Nada se guarda. Yo mientras tanto me voy a disfrutar este disco de Caifanes. A ver, ¿cuántos de aquí no han escuchado Caifanes, señores? No a segundo. Los dejo con No Dejes Que. Caifanes sonando aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid. Esto es Gente que Cautiva. Yo soy Camilo Herrera. Nos escuchamos mañana. Cuídense mucho, chicos. Feliz tarde. Chao, chao. No ves.